palmita, vamos, vamos, arriba las palmitas, vamos, Córdoba, vamos, viejos cuarteteros, chicos, no es cuarteto, el cuarteto donde está, chicos, vamos, fuerte, lo que no golpea las palmas son tristes. Una vecina que toca el clarinete, de maravilla, y con los deditos se tate en una silla. Toca de noche, toca de día, le invita a tocarme una linda melodía. Mi preferida, le pasé las notas y mientras leía, me las tocaba con maestría. Toca, mira a mí, toca. Tócame clarinete, soplame clarinete, tócame bien las notas, que sople bien la boca, tócame con gustito y suavecito, tástame clarinete, déjalo afinadito, tócame clarinete, soplame clarinete, no tan desafinado, no tan desafinado, subímelo de tono, así, así, así, así me gusta, subilo. Otro poquitito más, así, así, así, así. No, no me lo toques, tan, tan de tu final. Bueno. Vamos, chicos, vamos. Tengo una vecina que toca el clarinete, de maravilla, y con los deditos se bate en una silla. Toca de noche, toca de día, me invita a tocarme una linda melodía. Mi preferida, le pasé las notas y mientras leía, me las tocaba con maestría. Toca, mira a mí, toca, mira a dos. Toca mila sí, toca la mejor. Toca mila mi, toca mila do. Esta melodía es la que quiero yo. Tócame clarinete, soplame clarinete. Tócame bien las notas, que sople bien la boca. Tócame con gustito y suavecito. Tócame clarinete, déjalo afinadito. Tócame clarinete, soplame clarinete. No tan desafinado, no tan desafinado. Subímelo de tono. Así, así, así, así me gusta. Subido, subido otro poquitito más. Así, así, así, así. No, no me lo toques, tan, tan desafinado. Clarinete.